Desde que te marchaste, mi vida ya no es vida. Y desde aquel adiós, tristeza hay para mí. Por eso, mi amorcito, pido que vuelvas tú, porque ya no resisto esta vida sin luz. Ven pronto a curar este dolor que me mata, porque en el mundo no hay remedio que lo combata. Ven pronto a curar este dolor que me mata, porque en el mundo adiós, ya me despido. Un brinde hago por ella, por ese amor lejano que tanto yo he querido. Por eso yo le pido de todo corazón que la espera en mis brazos, pa' que cure el dolor.